Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 25 de agosto. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile y candidato a diputado por Atacama, Lautaro Carmona. Muy buenos días, bienvenido al programa. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo y un abrazo especial para los auditores de Atacama Nuevo Mundo. Bueno, abriendo algunas páginas, quisiéramos partir conociendo su reflexión inicial, el diagnóstico político que hace de la inscripción de lista parlamentaria, que estuvo marcado por una parte por el fin de unidad constituyente. Recordemos luego de que se inscribieran las candidaturas presidenciales de Yasna Proboste y de Marco Enrique Ominami, y también la consolidación del apruebo dignidad, porque finalmente el pacto de Gabriel Boric concretó el anhelo de una lista única para estos comicios. Bueno, yo creo que tú has marcado un par de cosas que son muy importantes en lo que puede ser el más probable desenlace de esta batalla político-electoral que tiene connotaciones y trascendencia histórica, tal como literalmente lo digo. Toda vez que de por medio está en juego una propuesta, un proyecto que vinculado al clamor y a la organización y movilización multitudinaria de millones y millones de personas exigen terminar con el sistema neoliberal vigente y abrirle paso a un sistema plenamente democrático, participativo, de inclusión, etc. En ese plano, lo que ha ocurrido con la Concertación en su expresión de unidad constituyente tiene dos significaciones. Una, formula y gesta una candidatura presidencial en una primaria convencional que no alcanzó a una participación que rebalse a los partidos políticos. Son casi la equivalencia a lo que históricamente ha sido la militancia de esos partidos reunidos en la unidad constituyente. Lo segundo, a propósito de esa definición, la definición por otra parte del Partido PRO, que decide levantar de todas formas la candidatura de Marco Enrique Ominami e inscribirla legalmente. Eso quiebra la unidad constituyente. Yo aquí me llamo la atención solamente como dato de realidad y de recuerdo histórico. Cuando el Partido PRO dio el paso de abandonar Unidad para el Cambio, el Movimiento por un Chile Digno, en el marco de las negociaciones que hacíamos con la Concertación con vista a la elección de gobernadores, todo lo que ellos se ha de suponer sacrificaron, decidieron, optaron, lo hacían en honor de la unidad. Y fue una reiterada y amplísima crítica que expresó tanto la dirigencia del Partido PRO como en particular su liderazgo, Marco Enrique Ominami. Y hoy día, en una determinación que yo desconozco las razones, las motivaciones en la dinámica interna de Unidad Constituyente, pero el hecho concreto es que hoy día se debilita Unidad Constituyente tanto en la lista parlamentaria como en la candidatura presidencial, porque hay una fuerza que sale de ahí, una fuerza que había estado dando señales de ampliarse a otras y otros, con lo que fue la acogida a Alejandro Guillé como liderazgo y candidato senatorial, lo que fueron las cercanías con Rodrigo Peñalillo, lo que era la integración de Izquierda Ciudadana con dirigentes de ellos integrados en la orgánica, lo mismo pasaba con Alejandro Navarro. De un detalle, de una definición, queda expuesto el PRO a un problema fuerte de su legalidad. Bueno, ellos se harán cargo de sus decisiones. Yo solo estoy comentando las consecuencias de una definición, afectando por lo demás a unidad constituyente en sus potencialidades y posibilidades. Va a tener que pasar un rato no menor en que primero unidad constituyente tiene que vivir la experiencia de qué es la decisión de una parte que desconozco qué proporción tiene desde el punto de vista electoral. Por otro lado, en la repercusión también en la lista parlamentaria, porque deben ajustar listas parlamentarias, porque también las candidaturas que postulaba el PRO, entre otras la de Alejandro Guille, no pudieron ir, digamos, en la misma plantilla con los demás partidos de la Concertación. Dicho eso, le va a tocar a la candidata que ganó la primaria una batalla no menor de defender la influencia que la Democracia Cristiana puede tener en un mundo electoral que también lo pretende el candidato de derecha, me refiero a Sebastián Sichel. Uh-huh. Y eso también le va a concentrar energía. En ese marco, las definiciones soberanas de cada partido, no estoy invadiendo espacio ajeno, las definiciones que cada partido ha ido tomando y cada articulación afectan en una prioridad preferencial la candidatura de Apruebo Dignidad, la candidatura de Gabriel Boric como el más sólido pretendiente a ganar la presidencia. Incluso yo no desalojo que esto sea en primera vuelta por el hecho de cómo están las definiciones en competencia, pero de lo contrario será en segunda vuelta. Y en el plano parlamentario, en un trabajo con mucha determinación, muy sostenido, con el máximo de los rigores posibles, hemos logrado tener una lista que en lo principal es una lista plena, 100% de los 28 distritos, con cualidades de competitividad muy altas. Por tanto, yo espero que sea la lista que logre elegir la bancada mayor en esta próxima elección de noviembre, cuestión que es muy importante, porque el futuro gobierno encabezado por Gabriel necesita además una bancada parlamentaria que sea contribuyente a respaldar las iniciativas legislativas en el marco de cumplir con los compromisos programáticos, que no son ni más ni menos que transformaciones estructurales profundas, uh-huh, a lo que sin ninguna duda va a ayudar el día de mañana en la nueva constitución que apruebe el plebiscito de salida del trabajo que está haciendo la Convención Constitucional. Creo que son las repercusiones más evidentes que hay. Hay un debilitamiento mía constituyente fuera de lugar, tanto en la elección de parlamentarios como en la batalla presidencial. Le corresponde a la candidata demócrata cristiana impedir, digamos, que el ex demócrata cristiano Sichel siga disputando influencia allí. No olvidemos que tiene la ayuda de gente como Mariana Elwin y otros salidos, digamos, de las filas de la ADC no hace mucho tiempo, y no podrá descuidar esa parte si quiere tener una correlación de competencia en esta primera vuelta. Termino con, quiero darle un valor muy alto a la lista que hemos construido como Por un Chile Digno, junto al Partido Igualdad y a el Partido Izquierda Libertaria, Izquierda Cristiana, Acción Humanista, Victoria Popular, por nombrar algunos, incluyendo, por cierto, a el Partido Comunista, en lo que es la lista de consejeros regional. Si alguna vez eso era importante, hoy día eso se acrecienta con el inicio del proceso de descentralización del país, donde se inicia con la elección de gobernadores. Ahora vienen estos cuerpos colectivos, que espero el día de mañana ser un poquito más amplio, en beneficio de tener un colectivo región por región que sea muy contribuyente a las políticas de descentralización, y que tendrán que verse con lo que salga de la nueva constitución, un país fuertemente descentralizado, lo que se pueda enviar como proyecto del gobierno a Pro Dignidad en cuanto a competencia, financiamiento, que son clave para que exista un real ejercicio de un gobierno de carácter regional, y en eso los consejeros regionales van a jugar un gran papel en este momento de quiebre entre el Estado tan fuertemente centralizado con la batalla por descentralizar Chile. Sí, en este escenario electoral donde hay 9 aspirantes presidenciales y 12 listas parlamentarias, a propósito de lo que usted señala de las correlaciones de fuerza que se requieren en el futuro parlamento, Gabriel Boric señala que con la izquierda y la centroizquierda espero que exista la grandeza y conciencia que tarde o temprano nos tenemos que encontrar, y señala que su principal adversario es Sebastián Sichel y la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo observa estas palabras? ¿Cuál es la connotación en el contexto electoral actual? A ver, yo creo que tienen de sabiduría la experiencia misma que hemos vivido en 2 o 3 justas electorales, por lo menos las 2 en que ha ganado la derecha, en que ha ganado Sebastián Piñera, en que siempre hay una fuerza que no es contribuyente a construir una correlación que luego eso mismo no se representa en el debate parlamentario. Y si lo que nos compromete hoy día son empatar y empatizar con el clamor y la exigencia, la demanda que hace la movilización social de transformaciones estructurales que terminen con el sistema neoliberal, vamos a necesitar una correlación de mayoría dentro del Congreso Nacional, sea el que vamos a elegir ahora, sea el que mañana determine la nueva constitución, pensando en que es muy fuerte la idea de tener un Congreso unicameral, pero en cualquiera de las situaciones hace falta tener mayoría en el Congreso, y para eso no solo los liderazgos de candidaturas presidenciales que juegan un papel importante a nivel nacional, sino también todos los liderazgos de carácter regional y que tienen la tarea de ser candidatas y candidatos a senadores y a parlamentarios y parlamentarias, debemos exponer públicamente frente a una ciudadanía que espera mucho de nosotros, que en base a que avance el programa, no que se disminuya, no que se ponga en juego, no que se vaya a negociar, no, que avance el programa, cualquiera sea por la lista que alguien haya salido electo o electa, deberá asumir un compromiso frente al país que será contribuyente activo en el debate parlamentario para aquella legislación que es la que hace falta para potenciar al movimiento sindical y sus derechos, para potenciar a las políticas feministas, para potenciar un Estado descentralizado, para potenciar un Estado plurinacional, para potenciar una política de desarrollo con eje en salarios dignos y justos con las y los trabajadores, por ejemplo. Lo mismo en el plano de la política internacional, etcétera. Nosotros, desde ya, asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté de nuestra parte para que Gabriel Boric sea el futuro presidente de Chile. Si alguna razón que yo no tengo ocurriera como hipótesis en que ese fenómeno no esté presente en un debate de una eventual segunda vuelta, el Partido Comunista y nuestras candidaturas no se van a perder en indicar y comprometer que bajo ninguna condición, por acción o por omisión, van a permitir que se exprese una nueva versión de un gobierno de derecha neoliberal que sería más peligroso que el propio Piñera, toda vez que Sichel, por el origen demócrata cristiano que tiene, simula una posición progresista, más cercana, distinta, no tan aristocrática, no de origen en el gran capital financiero, pero al fin y al cabo es la política neoliberal la que él representa. Y eso es lo que ha hecho pedazo a las comunidades de nuestro país. Eso es lo que ha afectado brutalmente, con una falta de humanidad sin nombre, a lo que es la calidad de vida de nuestras personas en la sociedad chilena y en eso no nos vamos a perder ni nos vamos a dejar dispersar por algún relámpago que pretenda mostrar que es otra cosa y no que es exactamente más de lo mismo, con una versión obvia, con un nombre distinto, pero es la misma construcción de un representante para defender el privilegio del gran capital transnacional que asfixia a Chile. Entonces, en ese plano, lo primero es lo primero. Gabriel, y yo estoy seguro, va a ser quien pase, si es que no gana en primera vuelta, pase a segunda vuelta. El mensaje que está entregando, un mensaje que acoge, es un mensaje que más allá de las filas de Aprobó Dignidad hay otras candidaturas, estoy pensando en las candidaturas del Partido Igualdad, por ejemplo, o en las candidaturas de un sector de otros partidos que están en la unidad constituyente, que debieran tener un compromiso de transformaciones también. Y con eso afluente poder construir una mayoría sólida a nivel de la conducción del Congreso Nacional para, insisto, tener un parlamento, ya sea diputados y senadoras y senadores, apropiado para facilitar la implementación del programa y no para boicotear, trancar, frenar, desvirtuar, como lo ha hecho históricamente la derecha respecto a proyectos de ley que se proponen, transformaciones democratizadoras y democráticas. Sí, y en el plano electoral, el candidato presidencial de la Prueba de Dignidad, Gabriel Boric, compromete anular la ley de pesca y también que buscará poner fin a la lógica de leyes que puedan ser dictadas por las grandes empresas. ¿Cómo se observa las consecuencias de este tipo de leyes en Atacama y el distrito que usted busca representar como futuro diputado? A ver, bueno, una palabra. Yo soy candidato nuevamente por la región de Atacama, por una definición no solo del partido local, sino también de comunidades distintas al mundo progresista, izquierda de nuestra región, que por validación de lo que fue la labor que ejercimos durante 8 años como parlamentario, por el crecimiento que ha tenido la presencia de liderazgo del Partido Comunista y de la izquierda en la región, sienten que es necesario bregar para recuperar la presencia parlamentaria con presencia de izquierda, con presencia del Partido Comunista en el Congreso y en la Cámara de Diputados en particular. Lo hago con esa mirada, con mucha disposición, sintiendo el peso de la responsabilidad que haya una expectativa de ese tipo, y disponiéndome a autoexigirme al máximo para cumplir con esa expectativa. Creo que vamos a hacer un aporte, una contribución, la fuerza que ha logrado ir consolidando la influencia del Partido Comunista en la región ayuda a eso, es un aporte sustantivo, fortalece a la izquierda, en este caso a Un Chile Digno, así como a Aprobó Dignidad. Y entre las materias que van a estar vinculadas a eso, creo que una región minera como la nuestra es una buena noticia que Rajo Inca, que es un nuevo yacimiento en el marco de la división de Codelco-Salvador, se va a empezar a explotar con una proyección de 50 años de vitalidad en la actividad minera del yacimiento público que es Codelco, debiera significar una activación para la región desde el punto de vista laboral, y aquí hay ya un tema que discutir. Es evidente que el derecho al trabajo no tiene fronteras, no puede tener restricciones, no puede tener limitaciones de segundo orden, pero por otra parte es evidente también que para los pocos trabajadores tener la posibilidad de laborar en el propio territorio donde residen, radican y son originarios es una cualidad, es un factor bueno y positivo. Entonces yo espero que se fortalezcan la formación técnica minera en por ejemplo en Tierra Amarilla o en la propia provincia del Chañaral, digo Tierra Amarilla porque es una comuna hiperminera, y eso lo conversaba con Cristóbal Zúñiga, el actual alcalde el alcalde más joven por lo demás, presidente de la Asamblea Regional de Municipios de Atacama, que hoy día dirige Tierra Amarilla como flamante alcalde, va a tener, digamos, la posibilidad de formar a la juventud con vista a desarrollar su actividad laboral en la cercanía como es la actividad minera. En una segunda cosa que yo creo va a producir, digamos, y que será compromiso de nuestro gobierno, es fortalecer, modernizando, tecnificando, actualizando a las exigencias más full del punto de vista ambiental, el papel de ENANI como una empresa del Estado clave en el fomento de la actividad de la pequeña, particularmente de la pequeña y minería artesanal. Es el gran aliado del minero de formación familiar, que sobre todo en una región que es la que tiene más puntos mineros en lo que se califica como pequeña minería, minería artesanal o pirquineros, que todavía existen en una proporción muy importante y con un aporte muy importante a la economía local. Creo que la ley de pesca va a tener que repercutir en nuestra actividad marina, digamos, de la costa de Atacama, que tiene puertos, que tiene una potente actividad de producción de productos de mar, y pero también, digamos, de pescadores artesanales que requieren preocupación, políticas dirigidas hacia ello y una cuestionamiento a esta ley monopólica que hicieron los grandes empresarios con representación parlamentaria y con acciones que fueron abiertamente enjuiciadas como acciones de corrupción. Si afectamos eso, indudablemente que va a repercutir positivamente en la actividad también laboral e industrial de la zona de Atacama. Yo creo que las políticas que se van a implementar desde un gobierno de apruebo de dignidad, una de las regiones que va a ser de impacto medible con facilidad va a ser Atacama, por una razón muy simple. Es una de las regiones que, dada su extensión territorial, tiene una densidad poblacional relativamente baja. El rédito en una modernización, en un potenciamiento de desarrollo, ya sea vinculado a la actividad minera, a la actividad de mar o a la actividad agroindustrial, como es la exportación de uva, llega en una velocidad muy corta y en una potenciación fuerte a la familia de Atacama. Entonces hay que ponerle mucha atención a nuestras políticas de impacto, de potenciación de un desarrollo soberano de nuestra economía, así como poniendo en el centro la calidad de vida, incluido, digamos, el eje del salario justo y digno como medición de esa calidad de vida. Sí, ¿cómo estos desafíos que hay en Atacama se vinculan también al contexto país marcado por un proceso de descentralización en curso, la nueva figura del gobernador regional y también proyectos que hay pendientes? Está el royalty minero, el debate en torno a las rentas regionales, etcétera, que usted pueda mencionar en estos 5 minutos que nos quedan de conversación. A ver, lo primero, yo agregaría el royalty minero, un impuesto territorial, ya sea comunal o regional, con esta descentralización, a la producción de energía fotovoltaica que hace la capital del sol. Yo creo que Atacama al breve se va a destacar en términos de comparación mundial en producción de energía solar, por la vía de la instalación de muchos parques fotovoltaicos que, si bien es cierto, no tienen un impacto tan brutal, sí alteran en proporciones lo que es el ecosistema de cualquier espacio planetario, pero que en la suma y en la resta tiene más beneficio en la medición actual. Eso debe recaer y repercutir en la calidad de vida de la gente de Atacama, que goce de vivir en esta región por la vía de un acceso a energía más barata o subsidiada o bonificada. O sea, ese camino habrá que distinguir. En lo que es el tema de la, el avance de la descentralización, toda vez que se trata que mientras más acercamos las decisiones a la base ciudadana, es más certera la determinación con participación vinculante de la ciudadanía, que la hace más democrática. Entonces, acercar la autoridad de la gestión por la vía de la electividad, de la gestión en el caso de las tareas regionales que repercuten en la vida real de la gente, es una prueba que Atacama va, yo creo, a marcar puntos de avanzada. No olvidemos, como Raigambre, que es en la tierra de Pedro León Gallo. Es la tierra de, precisamente, el levantamiento contra el centralismo, que incluso llevó a una confrontación de marca mayor, toda vez que era el momento en que Atacama, con el mineral de plata, el mineral de Chañarcillo, se levantaba como una gran potencia que contrastaba con lo que era la riqueza que tenía en ese tiempo solo la agricultura. Y generó una defensa de sus intereses, no diría con un separatismo absoluto, sino con una mirada de defender una proporción importante en beneficio de su propia gente. Entonces, hay muchas razones que motivan, que le dan épica, que forman una mirada ciudadana de la comunidad atacameña respecto a lo que son sus derechos, que yo creo que al corto plazo, avanzada la descentralización ya con políticas reales, va a ser un hecho que le va a dar notoriedad al aporte, por consiguiente, que Atacama le hará a la comunidad democrática del país, ejerciendo a plenitud los derechos a determinar políticas propias, toda vez que avanzamos a un país descentralizado. Creo que es un hecho muy significativo. Yo les digo, prestemos atención. Atacama es una región con un compromiso histórico de lo que son las posiciones más izquierda, más progresistas, más de transformación. Es un mundo con Raigambre muy popular, muy popular. Es una clase trabajadora con mucho sentido de sacrificio, que sabe lo que cuesta el día a día, que tiene por lo mismo una cultura entre las distintas comunidades muy, muy fuerte desde el punto de vista de la solidaridad entre personas y entre comunidades, que hoy día tiene además una avanzada muy potente en lo que son Primeras Naciones con las comunidades Colla y Diaguita que conviven en el territorio de Atacama. Entonces hay en el proceso de transformaciones estructurales antineoliberales que seguramente va a marcar la nueva constitución en el camino al fin del sistema neoliberal y a instalar un desarrollo soberano desde el punto de vista económico, pero también plenamente democrático, Atacama va a hacer referencia a la política nacional. Y eso nos motiva a todos, sobre todo a quienes tenemos un compromiso no solo con la transformación y el cambio, con la idea de una sociedad donde los seres humanos sean el centro, su realización y su felicidad, sino también a quienes creemos que la descentralización es también un concepto de Estado, un concepto de sociedad más democrático, más cercano a la base que un Estado hipercentralizado. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato a diputado por Atacama, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por esta conversación con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Macarena. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.